Ermita del Cristo de la Cárcel. Es tal vez el lugar de culto más visitado de Mairena del Alcor. En ella se venera la imagen del Cristo de la Cárcel, conocido popularmente como el Señor de Mairena, representado en un lienzo al óleo que replica al original del siglo XVI, quemado en las revueltas de julio de 1936 y que se encuentra presidiendo el altar mayor. En su capilla descansan los restos de don Elías Méndez Carrión, filántropo mairenero autor del Quinario del Cristo, al que añade una reseña histórica que nos permite conocer la singular historia de esta imagen y su veneración. Te recomendamos que acudas a la población los días 11 y 18 de marzo para asistir al traslado y procesión del Cristo desde su capilla a la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción. Es una de las manifestaciones religiosas más sobrecogedoras de la provincia. Al respetuoso silencio de los numerosos asistentes se suma el ruido emitido por el roce de los grilletes que portan en sus pies los penitentes que acompañan la imagen, conocidos popularmente como grillos. Si quieres conocer la leyenda del lienzo del Cristo y cómo procedente de las Américas pasó a ser venerado en Mairena, sitúate en el número 7 de la calle ancha donde se relata su historia. Sí.